2, 3, 4, 1. Hello, buenas. Hi. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Perspectiva Adolescente. Episodio número 4. Wow. Parece igual como que pasan rápido, no sé. Sí, yo me siento que grabamos tipo ayer la primera. Sí. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tal? Nosotras estamos. Estamos. Estamos, punto. Estamos, punto. No piden mucho más. Bueno, creo que siempre nuestros episodios arrancan así. Sí. Es como que siempre venimos de una semana muy guau. Y literalmente como bajar. Literalmente, tipo, sí, es eso. Es llegar y bajar porque venimos corriendo. Siempre. Sí. Para empezar, siempre llegamos tarde. Sí. Creo que lo hemos dicho. Sí, sí, sí. Y siempre nos pasa algo antes. O siempre estamos al borde de que nos pase algo. O de la muerte. Sí. Y no es un chiste esto, es literalmente... literal. Se colisiona el micro o... Sí. No sé, accidentes, sangre. Siempre nos pasan cosas. Sangre. Salvajismo. Sangre, muerte. Bueno, pero estamos... Estamos como se puede. Ay, cansadas. ¿Qué onda tu día, tu semana? Ay, mi día agitado. O sea, recién ahora está como... para empezarlo agitado. Ah, o sea, venís tranqui y ahora... Claro, vine, fui a una clase, fui a mi casa y vine acá. Me agité en venir acá porque me llegaba tarde. Pero después, ahora empieza lo terrible. Pero bueno, antes venía peor. Vine con muchos ensayos porque vamos a tener una presentación dentro de poco. Ah, ¿cuándo? En julio 29-30, creo. Pero mi primo Pablo... se fue a Eslovaquia. Ah, besos, ¿sí? A el internacional Pablo. Y nada, tenía que ir con bailes aprendidos. Entonces lo estuve ayudando, estuve como profesora. Ah. Estuve diciendo, no, hacé la vuelta. Así no, no sabés lo que lo disfruté. Yo estaba hermoso. Pero nada, bueno, ojalá lo haga bien. Le mandamos un besito, todavía sigue en el avión. Ah, ¿cuándo se fue ayer? No, se fue hoy. A la 1:30. Ah, recién. Y así una escala y después mañana recién llegas a la boca. Claro, es un reviaje. Reviaje, literalmente. Sí. Pero bueno, bien. ¿Qué sé yo? Acá ahora estamos. Empieza lo caótico. ¿Decís? Bueno, pará, aprobé fonética al oral. Un aplauso. Ay, usted oral, no sabe. Encima. No sabes la complicada de esa mierda. ¿Y? ¿Cómo te fue? Bien, aprobé. O sea, te dicen tipo. Aprobado. Muy bien, aprobado. Casi tipo. Te falta. Desaprobaste por muy poco, claro, y desaprobaste. O desaprobado. Claro. ¿Y qué te dijeron? Aprobado. Ah, bueno, yo, bien. Feliz, yo pensé que desaprobaba. Cuando dijo, oh girl, you passed, yo, ¿qué? Así que nada, estaba muy feliz. Hermoso, qué bueno. Vos contanos. Yo, ay no, mi día fue un caos, literal. No es mentira lo que les decimos de que venimos corriendo. Entonces a José le digo, hola amiga, ¿cómo estás? Le cuento dos cosas y nos sentamos a grabar. Entonces, sí, literal. La mayoría de las cosas nos las enteramos y nos ponemos al día literalmente acá. Entonces, nada, le llegué a contar poco y nada. Pero... hoy tuve una mañana movida, tipo tuve un día bastante movido. Tenía muchas cosas y tengo muchas cosas que hacer todavía. Pero arranqué yendo a, bueno, como te contaba hoy a vos, José, debía un par de papeles en la facultad de inscripción. Eran el título, el analítico del secundario y la, ¿cómo se llama? La libreta de vacunación. Sí. Bueno, que te piden 3 vacunas obligatorias, ni me acuerdo los nombres, ya me mezclaron todo, bueno. Cuestión, yo desde hace mucho que nada, había entregado el título en trámite, entonces me faltaba el título original, digamos. Y de las vacunas me habían dicho que me faltaba una. Yo tipo, bueno, una que se daba en 2020, no sé, que no me la di. Entonces listo, yo me había olvidado cuál era. Y en estos días fui a preguntar cuál era. Me dijeron, bueno, listo, hoy mismo fui al vacunatorio que está ahí al lado de la facultad. Y las chicas amorosas del vacunatorio me dicen, Catalina, estamos revisando acá en la base de datos y no te falta ninguna, estás completa. Y yo tipo, pero hace como 3 meses que me están diciendo que me falta una. Y me dicen, no, pero querés darte el antigripal. Tipo regalo. Claro, para no irte con las manos vacías, me dijo. Y le digo, bueno, dale, qué sé yo. Y nada, me pincharon. ¿Vacunada? Sí, sí. Pero ya. Me pincharon. Con las manos vacías. Claro. Te vacunamos igual si querés. Bueno, igual mejor, porque ya últimamente. Que vos le dijiste que sí. Sí, tipo, sí, hermoso. Que... Hermoso, sí, fue sí. Tipo souvenir. O sea, yo no me voy literal, sin souvenir. Tipo, no te decepciones, Cata, está todo Tomá. Bien. Toma bueno. Un antigripal. Y entonces agarré. Y nada, me la dieron, qué sé yo. Y. ¿Cómo es? Nada, claro, yo no me percaté de que por ahí me iba a doler el brazo y así. Yo tengo que seguir con el día. Bueno, me dolió un ratito y ya se me pasó. ¿A todo esto te la diste en el izquierdo o en el derecho? En el derecho. Sos una boluda. Porque encima la mina, yo estaba sentada así. Yo no me gusta mirar las agujas y eso porque me da impresión. Entonces me dice, ¿te lo doy acá? ¿En el derecho? Y yo, sí, sí. Soy idiota. Idiota. Ella, ingenua en su mundo. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Yo estaba tipo... Loco, denme algo, denme para empezar, respuestas. Tipo, ¿te diste una vacuna? Porque sí, yo sí, primero que sí. No, pero bueno, esto iba a decir de que últimamente mi estado de salud cada vez está más deplorable. ¿Cómo se dice? Mis defensas la son B. Una cagada, sí. ¿Cuál River? No. Que nadie se enoje. Que mi la papá no se enoje. No duele. Bueno, Gastón, yo no te hice elegir el cual. Mentira, que me va a cara pedo. Me decís, ¿querés que te lleve, pendeja? Anda caminando. Mira, mira el monumental. Mira dónde te tengo que llevar, pendeja. Shh, no. Bueno, y cuestión que nada, me fui con esa vacuna. Pero antes fui a validar el título. Ay, yo no puedo entender por qué la gente que atiende al público es tan idiota, es tan inútil, es tan lenta. Como decías vos, un trámite que tenía que durar 10 minutos como un montón, me duró toda la mañana, porque no me hicieron las copias, tipo me validaron solo el original y yo tenía que validar tipo 3 copias más o menos para dejar una a la facultad, otras para quedarme. Bueno, no, me dijeron, no te las podemos firmar esas. Tenés que ir a hacer una copia de este original y que te la firmemos. Yo tipo, la concha de tu madre. Y encima en un momento me dice, ay, no hay nadie para que te lo firme. Yo tipo, es el lugar donde se firma, ¿por qué no hay nadie que lo firme? Y me dice, bueno, a ver, bancame 5. Se va y obviamente que vuelve con la firma. No tenía ganas de moverse, sí, sí, ese sí. Tipo. Estaba con mates y galletitas atrás del mostrador. No, acabo de aclarar que... ¿Consejos estudiantiles? No, consejo escolar. Bueno, pochero, pochero. El consejo escolar, si alguna vez fueron y si no, ya los preparo de antemano. No sé si vieron Zootopia. O Zootopia, como... Zootopia, le dicen. Verga, le quieren decir. No sé cómo se dice. Estudio inglés, no español. Bueno, en la oficina de no sé qué verga está el perezoso, ¿no? Que tipo, era el perezoso. Se mueve, tipo, en 5 segundos, no pestañeó, tarda en mover la mano. Bueno, la gente de esta oficina son, tipo, la personificación del perezoso. O sea, son idénticos. Yo lo fui a hacer el año pasado y dije, no puede ser. No puede ser que sea tan No puede ser inútiles. Ser tan lento, tipo... Literalmente del mostrador a su escritorio, no sé cuántos pasos tendría, 15 como mucho. Pero él no se podía despegar de su mate y galletitas. En 5 minutos tardó en caminar 15 pasos. Y yo estaba tipo, dale, tipo, y me tenía que poner el coso, me dice, dame tu documento. Y me dice, sí, me tu documento, lo tenía al lado. Claro. Míralo de ahí. Y encima después, a mí me pasó lo mismo. No, no está el que te la firma. Yo tipo, ¿cómo que no está? ¿Dónde que no están? Tipo, ¿para qué mierda vengo? Y me dice, no, está en reunión, qué sé yo. Si lo querés esperar. Y sí. Y tengo que entregar las cosas, claro. ¿Viste? Tipo, no a puedo mí me tiró la de, ¿podés volver más tarde? Y le digo, no, tengo que llevarlo ahora. A mí me dijo eso. Y me dijo, si no, pueden esperar a que termine. No creo que le falte mucho, ¿qué sé yo? ¿Por qué ponen un horario que no pueden cumplir? Claro. Hagan horario de tarde, qué sé yo. Si a la mañana el señor que firma, el firmador está... Nunca está. Haciendo otras cosas. Y... me dice lo mismo, bueno, esperen 15 minutos que yo. A los 2 minutos va, se lo lleva, a ver si lo puede firmar. Y lo firmó. Dale. Pero me pasó exactamente no lo mismo, te lo juro. No, le mandamos un besito al perezoso y a la que lo acompaña. No, una patada en el culo le mando. ¿Qué hijo de puta? Ah, era una. Yo cuando fui eran 2 varones. No, a mí me atendió primero a la mañana un tipo, el perezoso seguramente. Y a la. O sea, estaba con una señora también. Y cuando volví a la tarde con mis fotocopias a que me la firmen otra vez. O sea, a todo esto no lo pude entregar en la facultad porque tuve que hacerle las copias y es, o sea, son esas copias las que tengo que entregar. Claro. Y tuve que volver a Berizo a que me las firmen. Y recién mañana las voy a llevar. Bueno, y cuando volví, estaba la señora nada más. No, encima que yo me acuerdo que fui con otra persona, esta persona siendo varón, y tipo, a mí me trataban mejor por ser mujer y yo tipo, basta. Encima de que tipo, tengo un montón de cosas para quejarme, agregás más al tarro, tipo, no, incompetentes. Inútiles. Odio a la gente inútil. Sí. Tipo. Total. Es yo salí diciendo eso. Es como. Aparte, no es que tenés que hacer algo de alta complejidad. No. Tenías que hacer 15 pasos, pedir una firma y seguir. Un sello con el día. Y listo. Sí. Literalmente. Ya la firma, creo que es tipo un rulito. O sea, ni siquiera. No. Es una obra de complejidad. Bueno, para a todo esto, mi amigo Jere, que le mandamos un besito, que me acompaña todas las mañanas o casi todas las mañanas a la facultad, me dice, yo le había avisado que iba a tardar, no sé, 20 minutos, claro, en el consejo, qué sé yo, que salía, le avisaba, y él siempre se toma el micro, tipo en una calle, y en 5 minutos está en mi parada. Entonces, nada, que yo le avisaba, sí, se toma el micro, listo. Se toma el micro y está llegando a mi parada, y 2 segundos antes de llegar, en la parada anterior, o la anterior, no me acuerdo, se cae un poste frente al micro, casi lo matan, ¿qué? ¿Entendés? No. Y después, bueno, caminar la 122, o sea, estar al límite de la muerte constantemente. El día de hoy fue caótico. Hoy una amiga, salimos de cursar, mi amiga de Bariloche, Vicky, Love Vicky, y le digo, ay, no pago, tengo que caminar hasta la parada, la concha de la hora. Me dice, ¿te querés que te acompañe? Yo no tengo que hacer nada, tipo, ahora me voy, también tengo que caminar. Bueno, dale, si no te molesta, venite. Vine caminando y dice, por acá, Camila, voy yo, tipo, sí. Me dice, la menos inconsciente. No, no es de inconsciente, no, es que no hay camino. Tipo, es imposible. No. A mí el otro día me sacó una foto una compañera, desde el micro, pero del universitario, claro, que sale de la facultad. Me saca una foto a mí caminando triste. Toda por triste. La 122, nublado el día, horrible, y me dice, te vigilo. Siento que vas con música muy triste. Sí, caminando. Yo siempre voy con Taylor, sí, tipo, las más tristes. Sí. No, mentira, yo a veces voy tipo con, no sé, algo muy arriba. Sí, con trueno. Yo también. Yo digo, ¿qué mierda escucho? Estoy al borde de la muerte. Yo se lo escucho y digo, son las 10 de la mañana. También. ¿Te podés calmar? Y después digo, no, pues si no me mato. Es que claro, sí, me pasa eso. Estudiantes de Humanidades lo entenderán. Estudiantes bericenses de Humanidades. Sí. No puede ser. Solo nosotros pongan sabemos. Un helicóptero para los bericenses, no sé. Digo, ahí encima hay un estacionamiento de helicóptero, no sería tan complicado. Hermoso. Sí, no. Es que lo tengo que escuchar mientras curso. Literal. Para. Oh, en otro orden de cosas, otra queja. ¿Pueden poner un puto 202 que vaya y venga de la facultad en los horarios que cursamos? La Dios. Concha de su madre. Vamos a mandar este episodio a la intendencia. Sí. Miren, queridos, tenemos quejas de la para municipalidad. El consejo, para la línea, para sí. todo. A quien sea correspondido. Para... No, dos y puntos. Ahora que están arreglando la 60, también toda la desviación que ha. Oh, déjate de joder, dale. Bueno, yo me tomé un. 10 años estoy arriba del 202 para llegar a mi casa o a la facultad. Creo que me tomé una por 60 para ir a la facultad. Y se. O volviendo. No sé. Pero se metió por la concha de la hora y yo dije, sí. ¿Qué? Sí. Yo dije, ¿llegaré viva? No. No sé. Y encima, otra cosa. Que manejan como el orto los choferes de micro. Dios, no hay día en que no piense que me estoy por caer a la mierda. No. O que frenen con todo y me voy a dar la jeta el contra peor, el piso. El peor micro. Ya sé cuál vas a decir. Pero esto es histórico. Y acaban de estar de acuerdo todos los berizenses. Es histórico. El E por 60 a las 7 de la tarde sale a las 6 y 40 de La Plata y va, llega más o menos a Berizo a las 7. Con las luces amarillas rotas. Con el coso para escapado que se... Y que el chofer salta la loma de burro como si estuviera saltando la soga. Mucho cuidado. O sea, es bastante divertido. Una vez. Es tenebroso. Todos los días, no. Yo me lo tomo casi todos los días. No. Encima, una vuelta yo subí una historia en ese micro porque en mi cuenta secundaria muchas historias son tipo de ese micro porque lo suelo tomar seguido y es como los peligros que corremos de vuelta en el E por 60 a las 7 de la tarde. Sí. Y me responde, no me acuerdo quién, y me dijo, mirá que te podés quebrar la columna o algo así. Y tipo, para. Quedás como re mal. ¿Cómo le vas a decir eso a la morra hipocondríaca? Y ahora estoy tipo re perseguida cada vez que un micro salta muy fuerte. Es como tipo, ay, la concha. Ay, no. Ahora. No. A ver, pará, déjame buscar qué era específicamente lo que te puede pasar. Pero, no, esto hay que mandarlo a la intendencia, literalmente. Todas las quejas igual que yo tienen... no quiero que saquen ese de porcentaje, porque me divierto bastante a veces. No, yo no. Yo estoy tipo, la concha de tu madre, son las 7 de la tarde, quiero llegar a mi casa, hace frío. Pero va lo pedo, entonces llegas rápido, tipo, es efectivo. Sí, pero capaz morís en el intento. Ay, no me carga, porque no tengo datos. Bueno, en otro episodio les contaré qué carajo era lo que me... No, pará, lo tengo anotado en otro lado. ¿Por qué? Porque siempre me lo tomo con Renata y se lo mandé ella, tipo, mirá lo que nos puede llegar a pasar posiblemente. No. Bueno, la recomendación de este episodio es no se tomen el E por 60 a las 7 de la tarde. Igual, o tómenselo si se quieren divertir. Sí, cualquier E por 60 creo que es bastante peligroso. Suelen ir bastante rápido. Odio los E por 60. Yo los amo. A mí me pasan a buscar por la puerta de mi casa y me dejan en la puerta de la facu. Bueno, puerta de la facu, no. ¿Qué puerta de la facu? Lo más lejos que se puede. Acá está. Ey, a mi vecina se le quebró la columna por esa boludez. 6 meses en cama. Tengan cuidado. Ay, no. Ay, Dios. Bueno, puede pasar. En otro orden de cosas, obviamente que sigo inundada por los resúmenes y los parciales. Sí, obvio, yo también. Y no tengo vida, quiero vivir. Quiero descansar. Bueno, ya se vienen las vacaciones. Sí, no voy a descansar un carajo. Tengo que preparar un coloquio y un final. Yo tengo que estudiar y tengo que viajar a mirar. ¿A dónde van? A Mar del Plata. Ay, qué lindo. Ay, yo posiblemente me voy de vacaciones con mis amigas en invierno. ¿A qué? ¿Cuándo? ¿Qué día? No sé todavía definir. ¿Pero Mar del Plata? Sí. ¿Qué día? ¿Qué día bailan? 29 y 30. Ay, no, creo que me vuelo antes. La concha tu madre. Bueno, cambien la fecha. ¿Qué mierda me importa? No. Vayan a verme. Con todo el esfuerzo que estamos poniendo. Oh, loco, no pueden bailar antes. No. No, porque encima tuvimos que mover todo porque tenemos un compañero que se va de viaje de egresados. Entonces, tipo, lo pusimos ahí para que llegue él. Y vino una persona nueva. Y ahora, tipo, en un par de bailes es mi pareja. Y yo todavía no lo conozco. Ah. Entonces estoy, tipo, toda... tipo, vergonzosa. Tipo, con mi compañero que es... En la gran mayoría de mis bailes es mi pareja. De mis bailes. De los bailes míos. De los bailes es mi pareja. Y al principio también era como... hola. Y ahora, tipo, bueno, somos pero eso ramichis. Pasa en todos los... Obvio, pero yo que soy toda... Sí, a nosotros nos re agarran, bueno, todo un roquilomo. Se manosean. Sí, básicamente. No, a mí me re gustan los bailes de la colectividad. Sí, hasta que hay que hacerlos. Ay, sí. Pero bueno, aquí iba con esto. Bueno, hablando de... de, no sé, de qué... No de sé todo. Cómo decir. Bueno, cuestión, les preguntamos hoy qué querían que hablemos, ya que íbamos a grabar en nuestro Instagram. Que si no nos siguen... muy mal. Muy mal. Es guión bajo perfectivo adolescente en Instagram. Estamos tratando de ser más activas sí, en la medida que podemos. Ya nos conocen. No sé si tiene algo más. Pero bueno, los quedamos a destacar, que nos dieron como más. No sé si nos hicieron más interesantes. Uh-huh. Es uno de los celos, pusieron directamente. Ay, Dios. Así que no sé, ¿quieren ver qué tan loco estamos? Muy. Muy locos. Y después, ¿qué esperamos de los demás? Esos fueron los dos que destacamos. Después también no nos habían pedido de nuestras recomendaciones. Sí, pero eso es un sector que siempre vamos a hacer. Ah, o vamos a intentar hacerlo siempre. Bueno, pero está bueno marcar que nos piden recomendaciones, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿con qué quieres empezar? No sé, ¿con los celos? Que nunca ¿con hablamos. Con los celos, empecemos con los celos. Me parece que vos querés hablar de los celos. Obvio. ¿Qué opinión te merecen los celos? Monogamia o muerte, empezando por ahí. Sí, obvio. Pero, nada, yo creo que hay un debate muy extenso en el tema de los celos. Me parece que es que antes, viste como socialmente se va cambiando el pensamiento, sí, de lo que está bien o mal, que ponele antes era como tipo, bueno, lo que digo yo siempre, ay, no soy como las otras chicas. Y ahora es tipo, soy exactamente como las otras chicas. Claro. Y tipo, se adoptó a que sea algo bueno. Entonces, sí. Bueno, ¿cómo? Igual eso por ahí yo lo arraigo más a una etapa de la preadolescencia, de la adolescencia que tenemos, no, pero todos. Yo lo veo en Twitter. Tipo, ¿sí? Como que lo veo que. Sí. Ponele con gente más grande también. Sí, sí, sí, total. Gente de 20, más. Como que. Un grupo social amplio, no sé cómo llamarlo, va cambiando tipo de pensamiento. No sé. Bueno, la cuestión es que antes era como, no, que cómo vas a sentir celos, que eso está re mal, que tenés que dejar a tu pareja cerca, que sé. Ay, yo. Sí, antes eso era re tipo moda también. No solo una, claro, eso es lo que un voy. Pensamiento, sino como. Es lo que pensamos todos, tenés que pensarlo así. Claro, es como, no, yo no soy celoso, celosa, celosa. Y tipo, yo creo que está bien en cierta medida. Que es normal. Es normal. Uh-huh. Yo creo que los celos, por llamarlo de alguna manera, serían como un espectro. Uh-huh. Y la cosa es cómo actuar. Eso es lo que está bien o mal. Porque lo, claro, sentir es un sentimiento más que todo. Ahora, cómo actuar de ahí en adelante es otra cosa. Eso se maneja también. A bueno, veces. Base siempre comunicación. Obvio. Respeto. Che, mira, me molesta esto. Che, mira, me molesta el otro. Después, un tema que. también a tratar ahí, se pone en juego el ego o claro. la autoestima de uno. O sea, a ver, si hay cuestiones que son propias, que o sea, que te generan a vos inseguridad y todo, y no te la está generando, no sé, tu pareja o de quien sea que estamos hablando del vínculo, es algo más propio. Entonces, por eso digo que se pone en juego no solo tipo la comunicación y el vínculo y lo que te puede generar un otro, sino también lo mismo que está generado dentro nuestro, digo, por nuestra propia historia, nuestra, qué sé yo, nuestras cosas. O sea, me encanta el tipo, te hablas con otro y te M-word, pero dentro de que sea un chiste, ¿no? Obviamente. Yo creo que es algo que estaba hablando con una amiga hace poco, mi amiga también en pareja, y bueno, yo ya sabemos que también. El tema de que está bien que te guste recibir atención estando en pareja. Es algo completamente normal. O sea, mientras vos no actúes al respecto, vos no. Y pero si no, muere la pareja un poco. Si no buscas la atención del otro lado. No hablo de la pareja. Digo fuera. Tipo, que digas. Ah, que busques la atención también afuera de tu pareja. Más que busques, por eso ya puede ser un poquito raro. Sí. Que te guste la atención del otro. Porque es normal. Es normal que te guste, que te digan que estás lindo, que te gusta, que a la otra persona le gusta o lo que te pusiste. Simplemente, no sé, subir una foto tuya a una red social. Obvio. Tipo, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque estoy en pareja, no voy a subir una foto. Claro, no es que me ponga una cadena. Buscando, claro, y no estoy buscando específicamente una reacción del otro lado, claro. Un comentario. Lo hago porque, qué sé yo. Me gusta y también, sí. Pues me gusta sentirme linda y me gusta que también me vean, lo aprecien. Sí. Y me parece completamente normal. Y yo, o sea, yo creía que tipo se veía así. Veo que hay gente que no lo ve así. Claro. Y no sé, yo creo que tanto a mí, o sea, a mí me gusta sentirme linda y que me digan, estás linda. Tipo, sin. Quizás con una intención de otra cosa, quizás con no. Pero yo sé que yo no voy a tener intención. Claro. Y, tipo, mi pareja también lo sabe. Entonces, como que no hay. No veo, tipo, lo malo en eso. Negativo, porque no estás haciendo ningún mal a nadie. Mientras vos, no sé, no te le estás tirando a alguien. Claro. Entiendo. No sé, a mí me parece que está bien. O, tipo, decir que otra persona es linda. Obvio. Tipo, sí. Y discutirlo con tu pareja, bueno, eso ya va en cada uno cómo se siente cómodo, pero. Tipo, con Norma siempre discutimos. Por ejemplo, ella dice que Licha Martínez es feo y yo a veces quiero romperle la cabeza. Pero bueno, tampoco te van a ir por eso. Claro, no. Solo por eso no lo hago. Pero entiendo lo que vas y ahí, por ahí es un poco esto que te decía yo, que tenía que ver con la autoestima de uno y todo. Claro. Por ahí vos subir una foto tipo a tus redes no quiere decir que estás buscando tipo que determinada persona o determinado tipo de persona te conteste, sino que porque a vos te gusta y te alimenta, claro. Qué sé yo, tu autoestima. Tu ego, en cierta manera está bien alimentar su ego. De la manera que quiere y que le gusta, qué sé yo. Sí, obvio. Mientras... como decíamos, haya respeto, comunicación con tu pareja. Pero a mí me encanta tipo esto de que ponele esa, que es una foto de una pistola, y sí. Dice, seguí saliendo vos, mi amor. Tipo, esos chistes así, mientras sea un chiste. Son súper graciosos. Obvio, a mí me encanta, tipo, te veo con otro y te mato. Y con respecto a, ponele, viste que está mucho el chiste también en Twitter de... tipo, dame el celular, así te bloqueo tipo a las que yo quiero. O los chabones que dicen tipo, yo sí te doy, claro. El celular para que bloquees a las que quieras. Y es tipo... No, a mí ese chiste ya no me... No sé si es un chiste o no, la verdad. A mí no me gusta. Total, no sé si es un chiste o no. A mí no lo sé diferenciar. Y me parece que no es por ese lado. Me parece como ya demencial. Sí, o sea... Hoy... La pirámide de una pareja, si bien hay muchas cosas, una de ellas es la confianza. Y yo creo que si no confías en tu pareja, o sea, está bien, yo entiendo si a vos te molesta que tu pareja siga a alguien o que la tenga mejores amigos por cierta inseguridad o cierto algo. Tipo, lo entiendo perfectamente, porque sí. Eso puede pasar, es un sentimiento que no es que lo estás haciendo a propósito, sino que te sale. Te pasa, sí. Y lo entiendo y vos lo podés hablar y ver cómo acciona tu pareja. Sí. Pero ya decirle, dame el celular que te bloqueo a todas las minas que tenías en el celular y no dejo que sigas a ninguna mina. Eso me parece raro. A ver, si un chabón, una mina o quien sea, sigue todas fotos en culo de una mina. Ay. Obvio que sí. Obvio, o sea, que sí. No, obvio, no. Que sí, separate. ¿Qué mierda, obvio que sí, separate. Sí, separate. Porque eso ni siquiera no lo bloquees. Eso no. Ya no lo podés cambiar. Eso es otra cosa. Ahí yo no te agarro el teléfono y te bloqueo. Yo ahí agarro tu teléfono, te lo tiro y no te voy te a ver. Te tiro a vos con más. El teléfono, claro. Por el balcón, como Taylor Swift. 5 sí. segundos sin decir Taylor Swift. Sí. Pero si es una mina normal, tipo que sube fotos comunes de ella o de lo que hace o qué sé yo, sin que, tipo, no sé, si esta mina se la tire a tu novio, bueno, es otra cosa. Pero no. Hablando de una persona normal, sí. Tipo, no veo por qué mal. No, tipo, sí. O es el de, a ver, ¿a cuántas? ¿Qué nombre era? Julieta. Sofía. Sofía, sí. ¿Seguís? Yo me acuerdo que seguía un montón. ¿Por qué sé yo? Conoceré mucho a Sofía. Literal. Alba me dijo, ay, seguís como no sé cuántos. Ah, te rompe pija. Y yo también seguía un montón encima. ¿Qué se hace? Pero bueno, no sé. Eso me. No me gusta. Pero bueno, qué sé yo. Los celos son algo normal. Sí. Es lo que yo creo. Bueno, a mí me pasa que ahora que. Cuando vos decías esto de que en un momento se puso como medio de moda esto de, che, los celos son tipo algo que no tienen algo que existir, malo. Claro, sí. Que está muy mal, que qué sé yo. Por ahí se te, o sea, uno mismo se replanteaba lo de, che, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento celos? Está mal sentir celos. Y para nada. Y bueno, yo siempre pensaba de que, tipo, no era celosa. Sí, obvio, yo también. Pero porque claramente no. Igual tampoco, porque nunca se me había dado la situación, claro, de sentir celos, creo. Pero después, ponele, cuando se callaron un poco esos dichos de que los celos estaban mal, y yo también fui creciendo y todo, sí se me presentaron situaciones donde, no sé si son celos, pero sí de inseguridades y cosas mías. También eso un poco, o sea, se pone en juego esto que decíamos de tu propia historia y todo, y que te o sea, cómo te afectan las cosas a vos, qué te generan, va cambiando eso también. Entonces, por ahí algo que antes no te daba celos, por ahí un día sí te da celos o te genera algún tipo de inseguridad o lo que sea. Y eso a mí me repasó, entonces como que fui cambiando en ese sentido. Y hoy en día, tipo, me dan una paja terrible los celos o las inseguridades. Pero es inevitable. Pero es inevitable, claro. Y lo mejor de todo para mí es aceptarlas. Ponerle su nombre. Y trabajarlas. Y en el caso de que ponele sea con un otro que te está pasando, blanquearlas. Sí. Claro. O sea, me parece como lo más humano. Y lo que a otros por ahí les parece inmaduro, a mí me parece súper maduro. Ponerles nombre, apellido y decir, bueno, a mí me está pasando esto con esto. Quiero como decírtelo para solucionarlo, o sea, para encontrar como una respuesta y una solución, ¿entendés? Claro. Y que esté todo bien. Yo creo que si vos venís y me preguntás, ¿sos celosa? Te voy a decir que no sé, porque, o sea, yo no considero ser celosa. Hay cosas que me molestan. Puede ser, sí, probablemente. Las he hablado, sí, pero no sé, como que no sé si serán celos. Sé que hay ciertas personas que me molestan, pero no entran en ese rango, no sé. Como que por ahí no es directamente por celos. Por ahí, claro. Por otros motivos. Pero si fuese a ser, tipo, lo haría y listo. Tipo, claro. De decir, soy celosa, ya me parece medio raro, porque ya me parece a ese punto de que, tipo, te agarro todo así y te bloqueo. Tipo, una misma declararse celosa. También, sí, como que bueno, lo veo así. No, para mí no habría que abrazarlo tanto a esa idea, sino de blanquear. Digo, tipo, bueno, soy celosa. Hay situaciones que me ponen celosa. Claro. Hay determinado tipo de personas o situaciones que sí me generan celos. Para mí, como esto, que está tan llevado al extremo los celos, que por ahí lo asocias a eso de agarro tu teléfono y bloqueo a todas. Ah, pero. Y no, para mí es algo más de. Si una lo dice, depende cómo lo dice también y todo, ¿no? Porque, ojo, no es que estoy justificando a cualquier loca, a cualquier loco. Pero si una te dice, tipo, sí soy celosa. ¿Qué sé yo? Puede ser. Tendrá sus motivos. Sí. Yo digo eso. Me acabo de acordar que también se me presentó mucho en estos días, charlas y cosas, con en cuanto a celos en una amistad. Repasa. Y yo siento que pasa por distintos criterios. No sé. Tipo, de distintas maneras. Claro, esos motivos no me salían. Sí. Por ejemplo, tenés a la típica amiga, tipo, cuando sos más chica. De que, tipo, te envidia todo, entonces quiere ser mejor que vos y te rebaja. ¿Viste? O capaz, no es que te envidia, pero es como que, tipo, tiene la necesidad de ser mejor que vos y vos también desarrollás, tipo, cierto celos a tu amiga, que es como la más linda, la más popular, qué sé yo. Pero es algo como canónico. No sé, como que me da rari. Eso, ¿en qué etapa de la vida decís que pasa eso? Tipo a los... De 12 a los 14, tipo chiquito, chiquito. Claro, o sea, no... Sí. Si tenés uno así, la otra claro, ahora, pelotuda. Por eso te digo, si lo decís ahora, o sea... No. Que no. Eso es lo normal. No, eso no es una amiga. No. Pero, hola, que sí, te odia porque sos linda y tipo... O cosas así. Sí, y después, eso tipo... Pasa. Las que... vos no podés tener más amigos, pero yo soy tu amigo. Y tipo, ¿para qué querés más amigos? Uh-huh. Tipo, como que esos celos de querer a una persona para sí misma, eso ya me parece que no. Tipo, es más, yo siento que... No sé si... O que todas las cosas que hagas las tenés que hacer tipo conmigo. ¿Por qué las estás haciendo con otro? O sea, no explícitamente una persona te va a decir todo lo que haces lo tenés que hacer conmigo. No. Pero sí te lo da tipo... A entender. A entender o te hace reclamos o situaciones... Claro, te critica. Que te dice tipo, che, ¿por qué hiciste eso con tal persona y no conmigo? Esas situaciones a mí no me gustan un carajo. No, a mí tampoco. Pero sí te digo que... Puede pasar que, no sé, determinada cosita que vos decís, bueno, por ahí esto lo sentía yo, pero por ahí es un mea culpa o una situación tipo propia y no de la relación, claro. Donde sentís que yo sentía que por ahí esto lo hacíamos nosotros o nosotras. Claro, eso es otra pero cosa. Pero con otro por ahí me dolió un poco, pero se blanquea, qué sé yo, siento que sí, se puede charlar. No, pero yo veo como... Ay, o sea, hay determinados códigos que sí, no, se pueden como romper o tenés que saber que al otro por ahí un poco le va a joder. O sea, cuando vas creciendo igual te va chupando más un huevo por ahí un poco. Pero a veces pasa. Y sobre todo también está la diferencia, ¿viste? Cuando uno de los dos o de las dos tiene más amigos y el otro no. Sí. Entonces justo ahí iba se nota a entrar mucho en más eso. La diferencia. Yo iba a decir que, como te dije, esto es algo que se estuvo presentando en estos días en distintas charlas con distintos amigos. Yo soy una persona que considero que tengo bastantes amigos. Y todas mis relaciones con mis amigos son buenas. Tengo amigos buenos. Tengo amigos que me quieren, que yo los quiero un montón. Que si pasa algo, tipo, mato a la persona que les hizo algo por poco. No me hagan ponerme violenta. Pero sí. Y no tipo, le cuesta mucho. No me cuesta mucho. No me cuesta nada. Pero muy buenas relaciones, tipo. Un grupo de amigos que es muy contenedor, todos les chupa un huevo, tipo, ¿te querés tatuar en la frente, pito? Hacelo, yo te apoyo, te apoyo. Tipo a nivel. Y tengo varios grupos de amigos. Y veo estas cosas y como que me cuesta a veces creer que incluso son reales. Sí. Tipo, y lo más loco es que en estos días me pasaron muchas veces en distintos casos que me contaron. Sí. Y es como... De peleas así o de situaciones así con amigos. Claro. Y yo digo, tipo, ¿cómo puede ser que la gente, tipo, sea así? Y más que nada con sus amigos, que son, tipo, quienes te tienen que, tipo, apoyar, sostener. Y porque también cada uno tiene su propia construcción de lo que es el vínculo, tipo, amistad o el que sea. En este caso, amistad. Pero, y vuelvo por ahí, soy reiterativa, pero a lo que decíamos de que cada uno, qué sé yo, lo vive según... su historia, sus formas, sus vínculos. Entonces, por ahí te choca eso, qué sé yo, que una misma persona sea amiga tuya y tenga un tipo de vínculo más sano que cuando te cuenta, tipo, no sabes, me peleé con tal persona, con tal amigo o amiga, por tal motivo, y vos decís, che, ¿por qué te relacionas con alguien así? Claro. Y bueno, no pasa por, tipo, todos mis amigos son iguales. O sea, todos tus amigos no son iguales. Entonces... Claro. Puede pasarte esas cosas, esas situaciones, esas peleas. Lo bueno es darse cuenta en el momento, justo todas estas personas que me contaron, el final terminó con que se alejaron de estas personas, que se dieron cuenta medianamente temprano y que es lo mejor, creo yo, tipo alejarse de una persona así, que no te trae nada bueno. Y más que cuando es un amigo que no creo que sea tipo... El trabajo, entre comillas, puede ser un amigo. No es un trabajo, pero el trabajo de un amigo. No sé. Entonces yo le dije, ay, menos mal, Dios. Tipo, me contaron como historias viejas que, tipo, me habían dicho. Tipo, como justo fueron todas conversaciones que se engancharon entre sí en distintos momentos. Y todas, tipo, se contó esto. Y yo decía, tipo, ay, menos mal. Tipo, como que no lo puedo creer. Mientras más me contaban cosas que tanto les pasaron a estos amigos míos, conocidos míos, o a otras personas y justo daba la conversación. Y yo estaba tipo, wow. Es que también un amigo o sea, una persona en una en un vínculo aguanta, aguanta por ahí porque es un amigo, porque por el tiempo no que se lo da conoces, cuenta. Por, no se da cuenta. Porque ¿sí? es mi amigo, porque me haría algo malo. Claro, y decís, bueno, esto, no, qué sé yo, tendrá sus motivos porque me hizo esto, o te bancás una, te bancás otra, te bancás otra, y llega un punto en que vos decís, bueno, ya estamos en dos completamente distintas, y como vos estás haciendo conmigo, no me gusta, porque yo no soy así con vos. Y para mí, cortar una amistad o cortar o alejarte o asumir que esa persona no es lo que era o como vos pensabas que era tu amigo es una paja. Es una paja, es doloroso, pero es muy triste. También deja de ser doloroso en el momento que te das cuenta que es peor lo que te están haciendo, claro, que alejarte. Sí. Y darte cuenta que un paso es como, bueno, mejor, tipo, fuera, te sí. quiero fuera. Porque llega un momento que la otra persona pasa a que la odien porque de tanto mal que hizo. Y vos por ahí ya mismo la estás odiando. Claro. Y por miedo a lo pasado. O sea, por miedo no, por. Sí, por amor al pasado. Claro. A lo que sí hubo, a lo que sí funcionó. Estás tipo, bueno, no lo odio, lo justifico. Y no, y en realidad lo estás odiando. O sea, claro, mejor si lo dejas ir para no odiarlo. No, eso no baja. Igual odiar es un montón. Sí, pero es que llega un momento que, bueno, por lo menos lo dejas de querer. Y. Sí. O sea, yo creo que la mejor manera de terminar un vínculo es bien. Sí, obvio, creo yo. Pero hay veces que no pasa. A veces es imposible. Hay veces que es imposible. Tipo, no se puede y es así. Sí. Pero bueno, continuando con la otra pregunta, ¿qué era? Ya me olvidé. Algo sobre ¿qué esperamos? ¿Cómo nos ven? ¿No? No. Nada que ver. ¿Qué esperamos de los demás? ¿A qué esperamos? Cualquiera escuchó nada cualquier cosa. No repasiste ese... La pregunta es cómo ¿Qué esperamos de los demás? Yo creo que igual es un tema que hoy cuando estábamos viendo las respuestas, esto le dije a Cata que ya hemos tocado muchos temas. Y que también va a raíz de esto, del esperar y del que quiero que hagan lo que yo hago. Y sí. No es así, no va a pasar. Tristemente, que es horrible. Yo tipo trato de no hacerlo, pero a veces pones expectativas sin quererlo. Sí. O sea, sí, un poco de expectativa, aunque inconscientemente pones. A mí me pasa de que yo digo, bueno, no le voy a poner expectativas a esto, qué sé yo, pero, o sea, pero obviamente lo haces... que en el fondo querés que salga bien, o querés que te dé algo bueno, o por lo menos que no salga mal. Y a veces salen mal las cosas y bueno, no podemos controlar todo eso. Pero en cuanto a los demás, literalmente creo que soy de las personas que más... digo que menos le ponen expectativas o esperan algo del otro. Es como que todo lo contrario me pasa, qué sé yo, por insegura yo, por mis cosas, de que digo, bueno, en algún momento se va a cansar o se va a aburrir, entonces no voy a esperar claro, nada de esa persona. No hay expectativa. No hay expectativa. Ya con que esté acá es un es montón. Suficiente, sí. Bueno, igual eso está mal. Obviamente, un poco eso de cariño es el otro extremo. Sí, no. No está bien. No digo que esté bien. No repliquen eso. No. Bueno, y yo tengo otro extremo por el otro lado. Es que. Le pongo todas las expectativas. No. Me pongo todas las expectativas a mí, pero de que. Más una presión, tipo, tengo que hacer esto y lo tengo que hacer bien, y si no me sale excelente. ¿Por el otro? No, por mí. Y por el otro. Yo siempre siento que tengo que cumplir. Entiendo. ¿Entendés o no entiendo? No entiendo. Yo como que siento todo el tiempo que tengo que cumplir las expectativas de lo perfecto, de lo que tengo que hacer todo bien. Tengo que llegar a hacer todo lo que tengo planeado bien, excelente, y tengo que cumplir con los demás en este proceso. Sí. Tipo... No está bien. No está bien para nada. Por ejemplo, como conté que Pablo se va a Eslovaquia ahora. Se fue. Sí. Y... yo le estaba ayudando con los bailes. Yo, pobre, tipo, me dio mucha lástima, pero, o sea, él quería que salgan bien y yo quería que salgan bien. Entonces estaba, tipo, no, de vuelta. Tipo, al medio error que cometía. Y así, el doble soy conmigo. Tipo, claro. No puedo. O sea, hay cosas que todavía no tengo permitida decir en este programa al público. Pero hay cosas que me preocupan mucho y que tengo que hacer excelentes. Más que nada por mi presión. O sea, por presión del resto, puede ser. Pero más tuya es más que mía. De los demás. ¿No crees que en el fondo, en tu propia presión, está la presión de los otros? Sí, obvio. ¿Y la mirada del otro? Es algo que lo hablé con la psicóloga y siempre me dijo que yo soy muy perfeccionista, pero al nivel de que, si me sale bien no me alcanza. Tipo, claro. Me tiene que salir excelente y a la primera o a la segunda como default. Y me decía que, tipo, me lastimo mucho con eso, claro. Con que no me puede salir todo bien y me tengo que permitir que me salga mal. Y yo no puedo, y que esto viene de un trauma que me generó mi familia. No. De que siempre yo tenía que ser tipo la mejor y eso. Y yo, o sea, entiendo que no lo hicieron con esa. Con que vos tenés que ser la mejor. Sí. Sino como, vos sos la mejor, tipo, vos sos la más linda, la más todo. Yo, en otras cosas, tipo, sí, como que bueno, tenés que ser la mejor. Pero no poniéndome una presión, quizás, o. No, esa intención, claro. Obvio. Claro, pero bueno, o sea, mi cerebro, no sé, lo tomó así. A lo mejor, encima, yo ni siquiera me acordaba de haberle dicho esto a mi psicóloga en su momento, de que chiquita a mí me decían eso y que qué sé yo. Yo ni me acordaba. Entonces yo le estaba contando otra cosa, pero meses después estaba contando que no sé qué, que tenía que hacer bien, no sé qué. Algo tuyo, sí, con algo, tus propias presiones. Algo en el momento, y que yo estaba tipo, tiene que salir bien. Claro. Y me dice, ¿y vos no crees que esta presión de que te salga todo bien siempre y que seas tan perfeccionista por esto? Y yo tipo, filada puta, no. Con razón, escucha tu madre. Y bueno, re puede ser eso. Sí, y yo creo que lo es. Y sí. Pero bueno, que yo, es algo que tendría que trabajar, pero en parte disfruto el hacerme daño porque logro a veces que la gente, las cosas me salgan bien, digo. Como que al fin y al cabo tiene su mérito, pero... No, ¿a qué costo? Pero es cuando salen bien, porque ahora tengo mucho miedo de esto que tengo que hacer bien, que me salga mal, yo me tiro, pero de un puente. Y, o sea, seguramente hubo ocasiones donde vos te habías puesto mucha presión en algo y salió mal. ¿Y cómo te tomaste eso? Y mal, pero creo que ahora es una de las más grandes presiones que me estoy poniendo y que si sale mal, tipo, realmente no sé qué voy a hacer. Bueno, así que lo veremos en el siguiente episodio. Claro, ¿cómo sigue la vida de José? ¿Vivo o muero? No, pero bueno, ahí está. Justo nosotras somos tipo el contraste. No está bueno ni ponerle toda la expectativa a una cosa ni no ponerle nada. ¿Qué? Acá no hay un punto medio. No. Acá somos no, la misma mierda o diferente mierda, pero huele igual. Pero mierda. Sí. Nos hacemos mierda. ¿Por qué mierda escuchan este programa? Váyanse a dormir. No, bueno, buenos pero, consejos. Pero, ¿qué iba a decir? bueno, a mí me pasa a la inversa, que es tipo, no le pongo expectativas a nada, no me pongo presiones y me alarma tipo no ponerme presiones. Es claro. Como diciendo tipo, bueno, si no me va a salir bien esto. Pero a la vez tengo la voz en la cabeza que me dice tipo, inténtalo. No, o sea, te tiene que salir bien. Claro. Te tiene que salir bien porque, o sea, no te puede salir mal. Y yo tipo con mi otra voz, el diablo y el claro, tenés y el angelito. Dos. Pero va a salir mal. Claro. O sea, no lo intentes porque te va a salir mal. Y el otro es tipo, pero tenés que hacerlo. Y es tipo la ansiedad misma. Sí. Y sí, bueno, sí. Nada. Que, ¿cómo es? Mi psicóloga me dijo como que me enfoque, tipo, le dé toda mi atención a una cosa por vez. Y entonces, así como, no ponerme la meta, pero decir tipo, si lo hago tipo de a poco, puedo, ¿entendés? Y no hace falta ser tipo la mejor. Pero sí hacerlo. Claro. Y animarme a hacerlo, intentarlo, qué sé yo. Y no tirarme abajo. Así que nada, estoy intentando eso. A mí mi psicóloga me dijo lo mismo, de enfócate en una cosa. Pero yo no puedo. O sea, al ritmo de mí que lleva mi vida hoy, si me enfoco en una cosa, pierdo todo el resto. Y no puedo. Tipo, tengo la mente en muchas cosas y estoy como, un descanso, por favor. Bueno, a mí me pasó. Pero bueno, es cuestión de aprender. Obvio. Y son todos procesos y también una organización que por ahí no estamos acostumbradas. A mí me pasa mucho eso. Durante este año me está pasando eso. Que nunca me organicé en mi vida. Siempre fui medio desastre. O sí, como que siempre tenía tipo un alguien o un sostén que me guiaba un poco, ¿me entendés? Y ahora es tipo, you're on your own kid. Literal. Chicos, nombré dos veces Taylor Swift en todo el episodio. Por favor, no me rompan las pelotas. Suficiente. No puedo hacer más que esto. Mi cuerpo no contiene. ¿Qué iba a decir? Bueno, a mí la otra vez me pasó. Te contaba antes de arrancar que con todo esto de las presiones y todo eso, hablando de eso. Yo, o sea, siempre me repito en mi cabeza de no me tengo que comparar, no tengo que... tipo, copiar a nadie. Yo tengo que hacer o sea, mis cosas a mi ritmo. Chau. Pero el otro día me cayó como en todo mi colapso mental y ansiedad, la de, che, por ahí tus papás están esperando que vos hagas esto y no vas a cumplir con eso. Chan. Y yo tipo... destrozada. ¡Ah! Llanto. A todo esto, mis papás no me dijeron nada. Entonces... creo que estamos jugando a ver quién llora primero. Sí. Otra vez. Sí. Tipo, nos veo a las dos. Tipo, no hables más porque lloro. Así. Y soy yo la que está hablando, o sea. Sí, sí, sí. Bueno, pero básicamente me pasó tipo... que me veía como muy colapsada en todo sentido, qué sé yo. Y digo... bueno, no sé, hay determinadas situaciones o palabras que... no sé, como decías vos hoy, no sé si mis papás me la dicen con esa intención, pero yo la llevo para ese lado o hoy la siento así. Y no sé, digo, a ver si decepciono, no sé, a mi vieja con que yo no puedo formar una pareja y una familia como ella pudo. Y porque, qué sé yo, esto que decíamos el episodio pasado, yo por ahí me enfoco, no sé, no quiero, mi objetivo no es ese y me gusta, tipo, enfocarme en otras cosas y mi objetivo es otro y me gusta, tipo, dedicarme a estudiar y otra cosa. Y después, por otro lado, pensaba, bueno, defraudo un poco a mi vieja en eso, pero voy para el otro lado. Y mi papá, yo digo, bueno, y mi papá por ahí dice, che, y si, ¿no podés tener una carrera o llevar la carrera como la lleve yo? Y yo tipo, no, obviamente que no, no puedo llevarla como la llevaste vos. Y digo, acá también estoy fallando. Y digo, bueno, ¿cuándo hago algo bueno? ¿Nunca? ¿Cuándo hago algo bien? ¿Cuándo alguien se va a sentir orgulloso? Y bueno, No digas eso que me la hago llorar. Hoy llanto. Temática llanto. Hoy, yo después me tengo que ir a estudiar. Voy a tener... ponga el fonema. ¿Cuántas veces he estudiado llorando? Dale, vos también podés. Sí. Bueno, pero a lo mejor... no, o sea, igual... vos tenés tu camino a seguir. Obvio. Y tipo, ellos se tienen que conformar con que vos sos una persona no dependiente de ellos. Obvio. Tipo, vos haces tu camino, caminante, das camino al andar, no sé qué poronga. Creo que no era así. Qué sé yo. Y ellos tienen que ser conscientes de eso, tipo. Obvio, porque y lo no son. Es que ellos van a moldear tu camino. Ellos te pueden dar las herramientas como para claro. que vos elijas lo que quieras. Sí. Pero de ahí, you're on your own kid. You always have been. Ay, lloro. Chanto, Messi. Te amo, Messi. Yo también no lo quería así porque dije 5 segundos sin decir Messi. Literal, somos esos dos memes. Sí. No, obvio, yo siento que mis viejos, tipo, sinceramente no me quieren decir esas cosas. Pero uno mismo pero se pone esas presiones. Ni siquiera lo piensan. No, obvio. Pero bueno, no sé. Tipo, a lo mejor quieren que pase eso porque a ellos les pasó y es algo que los pone contentos. Pero no significa que esperen eso. O también para vos. Al revés, tipo, esperan que no me pase las cosas malas que a ellos les pasaron. Entonces dice, bueno, qué sé yo, ojalá te vaya bien en esto. Y yo me lo tomo como un me tiene que ir sí o sí bien en claro. esto. O tengo que hacer sí o sí tal cosa. Porque, qué sé yo, ellos quisieran eso. Y no es más que lo que yo pienso que ellos quisieran. Ni siquiera es lo que yo quiero, ¿entendés? O sea, lo pienso por ese lado también, pero a veces en momentos de colapso sobre todo vienen esos pensamientos y son tipo chotísimos. Pero bueno, se sale de esos pensamientos también porque después traje una buena nota a mi casa y mis viejos me refelicitaron como si fuera tipo un final y era un parcial y nada, estaban súper orgullosos o qué sé yo. Sin ir más lejos, también se ponen re orgullosos cuando escuchan el podcast. O sea no estoy haciendo tan mal las cosas. No, obvio no. Y aunque lo estás haciendo mal, no te van a decir pelotuda, estás haciendo todo como el orto. O sí te lo dicen como diciendo, tipo, no es por ahí. Por y tenés mejorar, las herramientas sí. para encarrilarte otra vez. Descarrilarte. No, te no puedes descarrilar. No. Bueno, si estás sí, yendo directo al fracaso, sí puedes descarrilarte, sería lo ideal. Pero bueno, nada. No. Es bueno. todo un tema. pero nada, hay que abrazar un poco las inseguridades y los miedos y también de esa forma como volver al eje un poco. Quizá es un poco necesario nadar un poco en la mierda y reflotar. Me pasó eso en los últimos días y ahora estoy un poco mejor. Me pasó así que... eso, como si no me hice pasar nada. Pasó un tren por arriba. El roca. No. Pero bueno, cerramos con las recomendaciones, ¿te parece? Bueno, dale, pero pará, a ver, voy a chusmear. Yo la verdad no recuerdo. Sí, es que tengo. Si recomendé la otra vez o no. Y si sí, voy a ser repetitiva, porque me importan todos un re huevo. Dead Poets Society, la sociedad de los poetas muertos. Pero porque me parece una película... sí, la dijiste. Hermosa y que te destruye hasta partes de tu cuerpo que no sabías que tenías. Tipo, dolorosa. Bueno, no sé, yo la vi con una persona y la otra persona pensó que no era así. Y yo dije... anotar con chutuare en palabras más lindas, pero más bonitas. Es destrozadora. Ah, y también Bueno, esto ya es una recomendación más tipo de fan, pero ya sabemos que a mí me gusta mucho Spider-Man. Amo Spider-Man con todo mi corazón. Bueno, la cuestión es que tenemos, como todos ya sabemos, los tres actores de Spider-Man, que son Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. No me salía el nombre. Y después, además de eso, tenemos muchísimos Spider-Man, pero dentro del cine tenemos a Miles Morales, que es en animación, y por eso la gente piensa que es una chotada, pero es excelente. Tipo, hace poco salió una película que se llama Across the Spider-Verse, o sea, dentro del Spider-Verso, que sería tipo todo el multiverso de Spider-Man. Uh-huh. Si bien ya lo hicieron con Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, ahora lo hicieron en dibujito y con un montón. Uh-huh. Está incluso el cerdo, que es Spider-Man, es excelente. Hermoso. Y está Spider-Punk, que por favor, no se puede ser tan lindo. Es una animación, pero es... ¡Ay, Dios! ¡Ay! Si existiera en la vida real, yo estaría casada con él. Lo amo. Pero bueno, está muy bueno. Y toda la película está tipo... ¡My God! Pero bueno, muy pelada. Amamos a Spider-Man. Amamos. Amamos el cine. Amamos el cine. Bueno, yo tengo dos recomendaciones ahora que estaba chusmeando. No son novedad, pero bueno, es según mis gustos. No, parecido. ¿Trueno? No. Igual salió un tema, Dubai, ¿lo escuchaste? No, Trueno. No lo escuché todavía. Mantequita, así que escúchalo. Primera recomendación, Trueno, Dubai. Segunda recomendación, cine, que yo no suelo recomendar cine porque no sé, no miro muchas pelis, miro muy cada tanto, y esta no es una reciente que vi, pero es mi favorita, creo que es mi favorita, literalmente, ya de hace mucho tiempo, y es Big Fish. ¿Vos la viste? Sí, la vi, pero no la tengo fresca, porque la vi hace un montón, pero sí. ¿No te acordás? ¿No? ¿Te atrajo? Sí. A mí me encanta. Primero porque, o sea, ya la vi un montón de veces, o sea, la vi como no spoilees, 3-4 veces. Porque no, la gente... La vi hace mucho tiempo, creo que en la pandemia, me la mostró mi hermano, y la vi con él, la vi sola y la vi con mi vieja en pandemia. A todos nos re gustó y nos removilizó. Después, hace poco la volví a ver con José Buhansi, que le mandamos un beso, una amiga. O sea, llorábamos de risa y llorábamos de movilizadas, ¿entendés? Sí, de tristeza, de emoción. Es hermosa, tipo, define mucho la relación, una típica relación de padre-hijo, bueno, con un montón de cositas, pero que... no conflictiva, pero con sus temas, esa relación, como que cuesta un poco. Y nada. Como todas las relaciones. Obvio, sobre todo las de padre e hijo. Bueno. Y el tipo, lo que hace el padre es contarle muchas historias que parecen inventadas, que parecen locas. Y durante toda la película se desarrollan esas escenas, digamos, esas historias que él contaba. Y son súper esquizofrénicas y locas, y aparecen un montón de cosas re graciosas. También tiene como algo de ciencia ficción, ponele, o delirio, ¿viste? Está buenísimo. Criaturas raras, ¿viste? Y no, es buenísima, me encanta. Así que Big Fish, o El Gran Pez, de Tim Burton, ¿no? Creo que sí. Sí. Y después, de recomendación de música, otra recomendación de música, el disco Pan, de Luis Alberto Spinetta. Excelente. Hermoso disco. Pero excelente. Y encima se llama Pan. Se llama Pan. Ahí el otro día estaba viendo El Señor de los Anillos por primera vez. No voy a opinar sobre eso. Y había una escena que había un pan casero. Y yo dije, quiero comer pan y queso y alguna fruta y algo. Oh, y un vino. Y un vino. O una cerveza. O un mate. Oh. Oh. Acá somos las gordas. Sí, directo. Y tengo otra más que acabo de acordarme. Porque caigo en cuenta que yo recomendé How I Met Your Mother, a.k.a. mi serie favorita. José Buhansi está, sí, la está viendo, alucinada. Es excelente, mírenla, háganme caso. Y funcionan estas recomendaciones. Así que sí. Yo que ustedes nos doy pelota. Sí. Y bueno, también es una serie que es larga, que también es una sitcom, porque miro muchas sitcoms. That 70s Show. Si te gusta la música, si te gusta un poco de la historia, si te gusta fumar porro, mirá esa serie, es excelente. Tipo, es sobre, creo que son 5 o 6 amigos, no estoy muy segura, que se juntan en el basement. ¿Cómo es? El abajo de la casa. El bueno, basement. Ahora sí. Bueno, esta porón. El ático, no. No, eso es arriba. El galponcito. Sí, la parte de abajo de la casa de los Yankees. Se juntan, fuman porro, les gusta Star Wars encima, y ahora que a mí me gusta Star Wars estoy tipo Ay, y está muy buena, te cagas de risa. Es como, yo me siento parte del grupo de ¿Es amigos. ¿Es una onda Friends o Nagger? Y ponele que yo, está... Te da, o sea, te da la sensación de Friends, digo. Esa como... Que te sentís parte del grupo. Claro, sí, sí, porque es un grupo Son de amigos. Son cosas que le pasan medio a todo el mundo y así. Sí, sí, sí. Ah, te sentís como... O sea, algunas cosas reflejado. Son medio bastante flasheras. Sí. Pero tenés de todo. Tenés la minita que es re linda y se preocupa por lo superficial. La otra que se junta con los pibes. El boludito virgocho. El que es re cool y le gusta la música y es un... Medio un hombre trola en realidad. Y después el pelotudo. Y el extranjero. Básicamente. Bueno, hay un montón de gente. Sí. Aparte hay artistas, actores reconocidos que un par bastante salieron de ahí. Está Mila Kunis y Ashton Kutcher. Bueno, y el resto no sé bien cómo se llama. Yo no la vi, la tengo que ver. Sí, los personajes. Está muy buena. Pero bueno, algo más que quería decir de Pan. Mi tema favorito es Dale Luz al Instante, ¿cómo se llama? Bueno, es mi tema Excelente. Favorito y de temas favoritos de la vida. Sí, sí, sí. Así que nada, si lo escuchan, escuchen ese sobre todo porque es hermoso. De hecho, la obra que hice para arte, el cuadro, me inspiré en esa canción. Hermoso. Excelente. Pero bueno, excelentes recomendaciones. Me encanta. Espero que las escuchen, que las vean, las pelis, las series. Y que nos cuenten qué les parece. Sí. Vamos a estar subiendo, probablemente para cuando se suba este episodio, ya va a estar subido el post, así que cualquier cosa vayan a chusmearlo, de recomendaciones que ya hemos hecho. Una recopilación. Claro, ya hemos hecho a lo largo de los episodios de esta temporada. Y estas que nuevas. Estamos haciendo ahora. Y Dios sabe si nos surgen algunas más en el instante. Así que lo vamos a estar subiendo. Y también estaría bueno que nos comenten qué les parecen estas recomendaciones, si las escucharon, si las vieron, qué les parecieron, alguna crítica, lo que sea. Y las suyas propias también. Sí, obvio también. Así que nada, les nos agradecemos vemos por escuchar. En el próximo episodio. Adiós. Adiós. Bastante feliz, ¿eh?